habíamos quedado en fármacos antibióticos, antimetabólicos. Aquí está la gran mayoría de ellos. Me refiero específicamente al ciclofloxacino, a la hidroxilea, clarribina, triforfato, metotrexato, raltrexel. Y básicamente nos encontramos entonces que la mayoría de los fármacos uno podría encontrar situados dentro de la base del DNA, puesto que, como indica el momento atrás, antimetabolito significa que tiene que competir con algún sustrato endógeno. Y en este caso tenemos algunos derivados de mercaptopurina, tioguanina, es decir, purina, y la gran mayoría son derivados de las pirimidinas. Y quiero hacer, llamar la atención es que la mayoría de algunos fármacos utilizados como antineoplásticos también pueden ser utilizados como antiviral, puesto que en el fondo el mecanismo de acción que tiene el fármaco es inhibir la síntesis de DNA en algunos casos. Y en función de ello, esto se puede presentar ya sea en una patología neoplásica o en una patología viral. Entonces, si analizamos un poco la estructura química que tenemos en la pizarra, clatribina, recuerden que aparecía como clatribina trifosfato, se tiene que fosfodear en el hidroxilo de la posición 5', que es ese que está allí. Recuerden que ese es el 2', 3', 4', 5', ese es el hidroxilo 5'. Se tiene que hidroxilar al estado de trifosfato para que pueda ser activo. Tal cual está, es una prodroga. Después, al lado tenemos el más importante o más conocido de todos, el 5-fluorouracilo, que se caracteriza porque la posición 5 tiene un halógeno, un flúor, que es justa la posición donde el uracilo recibe un metilo de la letra hidrofalato, digamos del ácido fólico, para pasar de uracilo a timina. Entonces, justa la posición 5, uno podría pensar cómo lo queremos mirar. Lo queremos mirar como un isóstilo del uracilo en el cual el protón o el hidrógeno en la posición 5 se reemplazó por un halógeno, flúor en este caso, o si lo quieren mirar por el lado de la arginina, que el metilo fue reemplazado por un metil, por el fluoruro. Lógicamente, por tamaño, lo más semejante es el flúor en cuanto al hidrógeno. Por lo tanto, uno lo debe considerar en consideraciones a lo que acabo de comentar. Tal cual indica el nombre, 5-fluorouracilo y no fluortimidina, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, al 5-fluorouracilo hay dos fármacos que dan lugar a este antineoplásico, como es la capecitabina, que arriba tiene una amida que se hidroliza fácilmente, originando el producto 5-fluorouracilo, o el fluorafur, que también se metaboliza y llega como producto final a 5-fluorouracilo. Otros fármacos que aparecen en este grupo son la clofaramina, la fludarabina, la citarabina y la gencitabina. Si ustedes analizan con detalle las estructuras químicas, prácticamente son todas bases, excepto la clofaramina y la fludarabina, que son los únicos que tienen un halógeno dentro del anillo, en este caso de la purina, en ambos casos. Y está claro que si hay un halógeno dentro de la purina, va a interferir seguramente con el pareamiento de las bases. Aun cuando las bases, en este caso, por ejemplo, está participando ese nitrógeno, y ese nitrógeno y en este otro caso más o menos exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, el flúor pareciera que no interfiere, pero es voluminoso, relativamente tiene carga, entonces eso le confiere cierta alteración al anillo de purina, por lo cual hace entonces que, en primer lugar, estos fármacos deben ser reconocidos por la enzima, de ahí el hecho de que sean antimetabólicos, tienen que ser reconocidos por la enzima endógena, reemplazar al sustrato endógeno, pero tiene que ejercer algún efecto. Y en este caso, la mayoría de ellos lo que hace es inhibir a las enzimas que dan lugar a la síntesis del DNA. Recuerden bien que en el caso de la fludarabina y en la citarabina tenemos una arabinosa en vez de una ribosa. Y el hidroxilo entonces en posición trans, el 2', respecto del 3', hace que cuando estas bases se apareen en el empaquetamiento que se va formando y la contaminabilidad que se forma entre las bases de azúcar se pierde. Por lo tanto, allí se da lugar a un DNA muy débilmente empaquetados, podríamos decir el nombre, y eso hace entonces que las interacciones de los puentes hidrógenos no se formen correctamente. Lo mismo ocurre con la gensibamina, esta que está acá, la diferencia es que tiene dos halógenos en la posición 2'. Sin lugar a dudas, que más importante de todos es el 5-fluoruracilo. Y el 5-fluoruracilo asemeja, en primer lugar, a las bases de uracilo, y a la adenina, ya lo expliqué en ese momento atrás por qué. Y dependiendo de la ruta que siga, se puede incorporar a RNA, como lo vimos en las clases pasadas, o se puede incorporar al DNA. En este último caso, recuerden que es un potente inhibidor de la quinidilato sintetasa, por la semejanza que tiene obviamente con el uracilo. Este es más o menos lo que ocurre con el 5-fluoruracilo. Este es un esquema del metabolismo y porque hay que tener en cuenta este detalle, puesto que el 5-fluoruracilo es metabolizado por una enzima a nivel hepático que lo deja en estado inactivo, y una vez que entra a la célula, también la misma enzima lo metaboliza a un derivado inactivo. Pero hay varias enzimas implicadas en tener el producto final: fluoruridina, trifosfato, que se incorpora a la síntesis de RNA, o flúor deoxiuridina trifosfato, que se incorpora a la síntesis de DNA, o sencillamente tener este producto que inhibe la quinidilato sintetasa. Y si ustedes se dan cuenta, flúor deoxiuridina trifosfato puede llegar directamente de fluoruridina difosfato, ¿cierto? Por esta enzima que está acá. Y esta ribosil fosfotransferasa, acuerdan que era el sustrato de la clatridina trifosfato, o mejor dicho, el blanco de la clatridina trifosfato y el blanco de la hidroxiurea. Entonces, de esta forma, si uno, por ejemplo, en algún esquema de tratamiento administra hidroxiurea o clatridina trifosfato o 5-fluoruracilo trifosfato, uno está fortaleciendo, haciendo una sinergia, puesto que estamos impidiendo que de este producto llegue a este otro, que se inhibe ese paso. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que importa? Independiente de lo que importa es fuertemente la inhibición de la quinidilato sintetasa. Ese, yo diría, es el primer punto. Entonces, el 5-fluoruracilo trifosfato se puede incorporar en el RNA, en vez de TP, e inhibe el procesamiento ribosomal, se produce errores en la transcripción, recuerden que llegaría un flúor en la posición 5, y como flúor de oxiuridina monofosfato inhibe la quinidilato sintetasa, produce depresión de timidina monofosfato, y obviamente después, si no hay monofosfato, no habrá ni DIN ni trifosfato. Hay algunos mecanismos de resistencia, eso no los pregunto, la prueba, pero es importante que lo maneje, porque farmacología, me imagino que hablará un poco sobre los mecanismos de resistencia del flúor, y el más importante de todos, diría yo, es cuando la enzima logra tener altos niveles de quinidilato sintetasa, o perdón, en la enzima, el cáncer, el tumor, la célula neoplásica. Por lo tanto, la concentración de fluoruracilo para alcanzar a inhibir a esa gran cantidad de enzima debe ser muy alta. Y obviamente ahí se presentan una serie de efectos tóxicos que en cierta forma hacen que su administración se reduzca. Después, algunos tumores son resistentes a 5-fluoruracilo porque se produce una alteración de la afinidad entre la enzima y el fármaco. Después hay un alto fluoruridina monofosfato o un alto catabolismo de 5-fluoruracilo. Cualquiera de esas posibles vías alterará entonces la respuesta al 5-fluoruracilo. Respecto de los fármacos modificados en el azúcar, y esto me refiero a la arabinosa, por ejemplo, y a la citarabina, fludarabina y gensibamina, aquí tenemos todos de ellos, tenemos modificaciones en la ribosa. Primero, la aracitosina, que es una citosina con una arabinosa coagulada de una esponja, como detalle. Y aquí está lo que hace: se activa por quinidina nucleósido quinasa a aracitosina trifosfato. Y esto es un inhibidor de la DNA polimerasa. Entonces, está claro que estos fármacos, además de impedir este apareamiento normal, por sí solos son capaces de ellos de tener una acción inhibitoria, en este caso de la DNA polimerasa. Aunque también es sustrato y compite obviamente con el sustrato endógeno, y si se incorpora, altera la función del DNA. Eso es por la presencia de hidroxilo en la arabinosa. resistencia, más o menos lo mismo anterior. Yo se lo subo tal cual, así que no es necesario que entremos en detalle. Y respecto de los análogos de purinas, me refiero específicamente a la tioguanina y a la cactopurina, en realidad estos fármacos nacen porque la guanina se reemplazó un grupo hidroxilo o un grupo carbonilo por un grupo tiol. Y estos se metabolizan, estos derivados, a desoxinucleótidos por la esta enzima, la hiposanguina guanina fosforribosil transferasa, que lo que hace es transferir una ribosa a esta guanina, que la mueve dentro del esquema. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la síntesis del nucleótido de urina y se incorpora el ácido nucleico, pero claro, se incorpora con un tiol en vez de un grupo carbonilo como lo vamos a ver ahora. Aquí está la azatioprina, si se dan cuenta, arriba tiene un anillo y ahí hay un azufre que está sirviendo de puente entre estos dos sistemas cíclicos. Acá abajo tenemos la 6 del cactopurina, que tiene la posición 6, en vez del carbonilo tiene un azufre. Por lo tanto, sería en vez de ser una. Hay un reemplazo exactamente de isostérico, según ustedes recordarán. Ahora bien, tanto la azatioprina como la 6-metactopurina se metabolizan y van a dar lugar a este derivado. Al metil tioisofurina hizo enocina monofosfato. Y es este derivado el que tiene un efecto inhibitorio de la síntesis del lobo de las purinas. Este derivado que está acá. Ya sea si llega desde la azatioprina o de la 6-metactopurina, ahí está la hiposanguina ribosil transferasa, que transfiere la ribosa con un fosfato y después con un par de enzimas que está acá, la tioburina metil transferasa, llegamos entonces a este producto, y ese producto final es el que inhibe la síntesis de purinas. Y por otro lado, puede seguir otra ruta sintética, y aquí tenemos entonces un derivado que inhibe o la síntesis de ella. También se obtiene a partir de la 6-tioguanina, prácticamente con la misma enzima fosforribosil transferasa, un derivado del mismo estilo, y tenemos entonces estos productos que debieran ser fosforilados, trifosforilados, para que puedan ellos actuar como fármacos inhibidores de la síntesis de purina. Si continuamos ahora con los derivados del ácido fólico, en primer lugar, hay que decir de esto que son análogos al ácido fólico, por lo tanto, recuerden que el ácido fólico es el sustrato que toma la timidinato sintetasa para sintetizar timidina del uracilo. Por lo tanto, podría, al reemplazar al ácido fólico y al no ser capaz de entregar un metilo y al inhibir irreversiblemente, porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es atacar este mismo mecanismo, pero por otro lado. El 5-fluoruracilo, acuérdense que inhibe la timidinato sintetasa. Ralpitrexel, pemetrexel, ya lo vamos a ver, inhiben la timidinato sintetasa. Pero el ácido fólico compite con la enzima que cicla el TH2 a TH4. Por lo tanto, no se recicla el ácido fólico. Se inhibe a la folato reductasa. El ácido fólico entonces debe ser reducido con la dihidrofolato reductasa a tetrahidrofolato y este entrega la unidad de carbono, tetrahidrofolato. ¿Qué es lo que hace el método de hexato? Inhibe competitivamente a la dihidrofolato reductasa, entonces por lo tanto previene la formación de FH4 y si no hay FH4 no hay entrega de metilo, no hay entrega de metilo, no hay síntesis de ATP. Recuerden más o menos que esto es lo que estamos viendo acá. Timidinato sintetasa blanco de Raltitrexel, ya vamos a ver que Raltitrexel tiene alguna homología con el ácido fólico. El metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa que convierte el FH2 en tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato, en conjunto con esa enzima, le confiere al uracilo un metilo a la posición 5 y se transforma la uridina en timidina. ¿Está claro? Por lo tanto, metotrexato, al inhibir esta enzima, todo el pool queda almacenado como FH2, no hay FH4. Si no hay FH4, no hay síntesis de DNA porque no hay quien transfiera el metilo, por un lado. Pero por otro lado, podemos también inhibir a la enzima esta, administrando el 5-fluoruracilo, o podemos inhibir a la enzima con el Raltitrexel, que es un análogo semejante al ácido fólico. Por lo tanto, hay tres alternativas para impedir el paso de uridina a timidina. Y arriba todo es el ácido fólico, y ahí viene el glutamato es el que está acá. Aquí tenemos el raltitrexel, el pemetrexel, y aquí tenemos el metotrexato, y aquí está el metotrexato, el glutamato. Y si ustedes analizan entonces las diferencias que podrían haber entre ácido fólico y metotrexato, si analizamos por ejemplo en primer lugar ese metil, ese nitrógeno, aquí figura un hidrógeno, aquí figura un metilo. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, grupos aminos, grupos de hidroxilos, grupos aminos y grupos de hidroxilos. Por lo tanto, esto que podría ser lo más semejante, tiene un cambio en los hidroxilos. Si analizamos un poco el pemetrexel, recuerden que esto, más o menos, uno podría pensar que podría tomar la misma coplanaridad que tiene la estructura del ácido fólico. Tenemos prácticamente el mismo anillo que está allí, el mismo carbonilo y específicamente el glutamato. La única diferencia es que aquí no hay un nitrógeno, como lo tiene aquí el ácido fólico, tampoco hay sustituyente y está el otro metido. Y aquí hay algunos cambios, por ejemplo, los grupos aminos, aquí todo uno de ellos fue reemplazado por un carbonilo. Si analizamos el raltitrexel, más o menos casi lo mismo, el ácido glutámico, aquí tenemos un isóptero de un anillo de 6, del tiofeno, el metilo, como sustituyente del nitrógeno, muy diferente de lo que es el ácido fólico, y esto en cierta forma trata de imitar un poco a esta zona del ácido fólico. Entonces, de esa forma, pemetrexel, raltitrexel y el metotrexato tratan de inhibir. Estos dos inhiben a la quinidilato sintetasa y este inhibe a la tetrahidrofolato reductasa. Los tres productos en sí actúan en la misma zona, por decirlo de una forma, en el mismo ciclo vital, síntesis de timidina desde uracil. Hay otro producto que es el nolatrexel, que está siendo ya en fase clínica 3. Entonces son potentes y no específicos de la quinidilato sintetasa, involucrado en la síntesis lineal y utilizado para el ejemplo lo que yo les comentaba en la clase pasada para el cáncer colorectal, que es como la principal indicación que tiene prácticamente el fluorouracil, ¿no? Células en fase S, recuerden que la fase S es la fase proliferativa cuando hay síntesis lineal en forma masiva, y si aquí lo que estamos haciendo es inhibir síntesis lineal, por lo tanto las células en esa fase son más sensibles. También hay algún grado de sensibilidad para el RNA y la síntesis de proteína, puesto que vamos también a impedir un poco la síntesis de RNA. Entra la célula por portativo, se metaboliza, esto es importante. El metotrexato se metaboliza a poliglutamato. ¿Qué significa eso, poliglutamato? Que se carga. Se carga al aceptar una buena cantidad de ácido glutámico en el extremo en el que estaba el ácido glutámico. Y cuando se carga, eso lo hace difícil salir de la célula. ¿Por qué? Porque no va a atravesar fácilmente la barrera, la membrana celular. Y si se retiene, la concentración entonces de fármaco en intra aumenta de manera significativa. Y los mecanismos de resistencia ya se imaginarán. Que la de hidrocolato reductasa, por ejemplo, para el caso del metotrexato, no tenga afinidad, que haya un alto nivel de la de hidrocolato reductasa, que el transporte esté reducido, y por último, si para que se mantenga en el intracelular tiene que ser metabolizado a poliglutamato, si uno reduce la incorporación de ácido glutámico o sencillamente no se incorpora el ácido glutámico en el extremo en el que debiera incorporarse para que se parezca al metotrexato, podría fácilmente ser excretado de una célula. Profe, una pregunta. Diga. ¿Por qué el metotrexato se administra, por ejemplo, una vez a la semana pero a varias pastillas? ¿A qué te refieres con una vez a la semana pero varias pastillas? Se toma 5 pastillas, uno día a la semana. El gran problema de estos fármacos es que van a producir leucopenia y trombocitopenia. Entonces, hay un producto que ustedes se dieron cuenta que parece ahí la leucoborina, que se utiliza para el rescate con metotrexato. Porque cuando tú administras mucho metotrexato, no hay quinidina, sino hay quinidina, no hay síntesis de RNA y todas las células de la línea blanca no están. Por lo tanto, tú puedes tener leucopenia, trombocitopenia y todas las peñas habidas ahí por acá. Por eso entonces tú tratas de minimizar el esquema. Supuestamente. Pero recuerda que lo que yo le comentaba en la clase inicial, que hay un nuevo sistema de tratamiento que está tratando de ser introducido, esta especie de cronoterapia, a baja dosis pero mantenida en el tiempo. Ahora, yo creo que eso lo van a ver con mayor claridad cuando hagan clínica, que es que ven cáncer, imagino que sí. ¿Qué pasa con el metabolito que queda cargado dentro? ¿Cómo se elimina? No, porque tú debes tener el metabolito dentro para que inhiba a la tetrahidrofolato reductasa. Así es el que inhibe. O sea, el que inhibe es el metotrexato porque se parece mucho a quién. Al ácido fólico. Y el ácido fólico tiene un glutamato, lo que pasa es que cuando entra, se carga mucho con poli, se poliglutamatiza, por decirlo de una forma. Y de esa forma se retiene dentro. Si no le entra el glutamato o se corta, se hidroliza, puede ser excretado. ¿Y por qué se necesita tener el ácido fólico? Porque si se me pasa los pies, se da el glutamato. Pero lo que tú quieres acá es qué cosa. Tú tienes aquí utilizarlo para el cáncer de colon, principalmente. Pero por el mecanismo de acción que tiene es muy específico. Entonces, cuando tú quieres producir rescate, porque tienes trombocitopenia severa, rescatas un poco, claro, ¿qué hace con eso? El cáncer también lo rescata. Hidroxiurea, simple. ¿Qué hace la hidroxiurea? Acuérdense bien, yo les dije que la hidroxiurea causa la inhibición de la síntesis de DNA porque actúa en una enzima que pasa de los ribonucleótidos a los desoxirribonucleótidos, específicamente la síntesis del DNA. Y esto se ha utilizado, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica. Ahora, yo les puedo comentar que para la leucemia mieloide crónica, prácticamente los derivados que se están utilizando ahora son, en su mayoría, inhibidores de tirosinquinasa. Ya ustedes llegaron en un par de momentos a los inhibidores de tirosinquinasa como nueva esperanza. Vamos a las agentes intercalares. Como el nombre lo indica, agentes intercalantes se tienen que intercalar en el DNA. Para que ello ocurra, recuerden que el DNA va tomando configuraciones planas. Esos agentes intercalantes deben tener en su estructura un área plana que les permita intercalarse, preferentemente entre guaninas y citosinas. Por lo tanto, si ustedes tienen una hebra guanina y al frente tendrán una citosina, el siguiente par de bases tendría que ser citosina guanina, por ejemplo, o guanina citosina. Entonces se intercala entre guaninas y citosinas. Guanina, citosina, preferentemente más que guanina guanina, por ejemplo, cuando guanina está apareada con la citosina. Pero en el otro, en la hebra puesta, podría haber una guanina apareada con la citosina, por lo tanto se produce podríamos decir un tetrámero, guanina-citosina, y es en el medio donde se intercalan los agentes intercalantes. Y como les comentaba hace un momento atrás, regiones planas que se intercalan en el DNA entre estas bases generalmente, ahora ellos pueden llevar algunos mecanismos de acción asociados. Porque la intercalación, ¿qué significa? ¿No se intercala y qué? Pero los grupos funcionales asociados hacen que estos fármacos se unan covalentemente al DNA. Uno, o que generen especies reactivas de oxígeno que pueden hidrolizar el DNA. Cuando esto ocurre, la base que generalmente se daña es la guanosina en la posición 8. Se introduce un grupo hidroxilo que se forma la 8-hidroxiguanosina. Cuando la hidroguanosina está hidroxilada en posición 8, esto es fácil que se rompa. Y ocurre una despurinación, tal cual lo vimos con los agentes intercalantes. Entonces los intercalantes en su mayoría son todos antibióticos, específicamente los más importantes son las antraciclinas, doxorubicina, daunorubicina, idarubicina, las actinomicinas, específicamente la actinomicina B, la bleomicina, mitoxantrona, bisantrona, mitramicina y antramicina. Son todos antibióticos. El único antibiótico que no está acá, porque no es un agente intercalante, es la mitomicina C. Se lo saqué de acá, es un antibiótico, pero recuerden que la mitomicina C es un agente intercalante bifuncional, a pesar de que tenga 4 anillos, no es una estructura lo suficientemente plana para que se pueda intercalar. Esquemáticamente lo que ocurre es esto, aquí tenemos entonces una hebra del DNA, y lo que hace entonces, el antibiótico se intercala entre guanina citosina o guanina citosina, conduciendo generalmente la ruptura de la hebra. Esa es la idea de lo que se quiere con los agentes intercalantes. Lo más importante, como le indicaba hace un momento atrás, son las antraciclinas, derivados específicamente de estreptomices, ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que hace? Se intercala. Produce daño por radicales libres, tiene una quinona. Ya la quinona hablamos la semana pasada cuando hablamos específicamente de la mitomicina C, que tiene una quinona que también pasa a radical semiquinona y genera una especie de radicales libres. Pues en este caso, la antraciclina, este anillo plano de antraciclina unido a una aminosúcar, que es la glucosamina, se intercala y produce, a través de esta quinona que tiene, daño al DNA por generar radicales libres. Por lo tanto, el DNA se puede desarrollar en forma parcial, puede producir daño en la síntesis de DNA y RNA y ruptura de las hebras simples. Si ustedes se dan cuenta, esta es la estructura química de las antraciclinas, y dependiendo entonces del radical que esté allí, que esté aquí, que esté aquí, que esté acá, podemos tener la adenosina, daunomicina, epirubicina e idarubicina, según los 4 radicales indicados en la gráfica. Entonces, lo que ustedes ven más o menos aquí en verde es la antraciclina, el anillo plano, esto que está acá, la daunosamina, que es el azúcar, y ustedes aquí están observando, por ejemplo, que se está intercalando en 2 regiones diferentes del DNA, por nombrar un ejemplo. Pero en el último tiempo se ha descubierto que la antraciclina, además de producir este entrecruzamiento, aquí está la quinona, y esta quinona sufre una reacción formando la semiquinona, y esta semiquinona ya produce incluso la salida del azúcar, por ejemplo, con una NADPH oxidasa. Por lo tanto, se produce un centro deficiente en electrones y la guanina, mientras que no siente la guanina generalmente, con su par de electrones va a producir una reacción de alquilación. Por lo tanto, aquí tenemos el DNA alquilado. Y el DNA alquilado por un agente intercalante. Ese es un mecanismo probable. El otro mecanismo que ustedes ven acá, están nuevamente entonces los antibióticos, y aquí, si ustedes se dan cuenta, se intercala entre guanina, citosina, citosina, guanina. Este grupo de hidroxilo que está allí, ese grupo de hidroxilo está participando en la formación de puentes de hidrógeno con la guanina, por lo tanto produce un cierto grado de estabilidad. Pero si ustedes analizan con un poco más de detalle, el azúcar, que en este caso no se pierde como en el caso anterior, aquí está formando un bisel aminal de forma aldehído específicamente con la otra guanina. Entonces, de esa forma también está produciendo una alteración en la síntesis del DNA. Respecto de la bleomicina es un antibiótico mucho más complejo. Tiene una serie de efectos secundarios, y diría yo que el efecto secundario más importante que tiene es la fibrosis pulmonar. Y por esa razón, prácticamente su uso ha decaído en el tiempo, aun cuando se lo utiliza como alternativa de segunda línea en ciertos tipos de cáncer. ¿Qué es lo que hace? Bueno, los antibióticos glicopeptídicos aislados de estreptomices vertigalgo fragmenta el DNA, es importante, fragmenta el DNA con ruptura de la síntesis e inhibe la proliferación por inhibir la síntesis. Tóxico en células en fase ketosis. ¿Qué es lo que hace? Se intercala en el DNA. Pero lo más importante es que la bleomicina, para que pueda ejercer su mecanismo de acción, necesita hierro más 2 y necesita oxígeno. Si no hay hierro más 2 y no hay oxígeno, el mecanismo de acción no se forma. Y eso es porque, si usted se acuerda aquí, la bleomicina tiene 3 zonas. La zona que está en azul tiene 2 anillos bidiazoles, 1 y 2. Esta zona roja, dice que es una zona de unión, Y esta zona que está en verde, se han aquí marcado algunos nitrógenos que participan en la formación de una pirámide de base tetraédrica. Entonces, cuatro nitrógenos en la base, un nitrógeno en la superficie. Y esta pirámide tiene un espejo, podríamos decirlo de una forma. No es necesario que es un espejo, en realidad en el nitrógeno de la superficie puede ser reemplazado por fierro y se forma un complejo entonces entre fierro, peróxido y el radical y la base de fierro y abajo el peróxido. Y más o menos lo que estamos viendo acá, si se dan cuenta, uno trata de esquematizar que acá hay una base tetraédrica, una pirámide, y acá estaría el espejo hacia abajo. Y lo que hace entonces, cuando se intercala esta bleomicina, produce la ruptura del DNA. Ahora, dependiendo de los R's, hay bleomicina 2, B2 a 5. Esto es lo que yo les comentaba, que es lo que necesita la bleomicina para que sea activa. Necesita ser incorporada intracelularmente. Una vez que se incorpora, necesita formar un complejo entre bleomicina, fierro más 3, peróxido. Y esto es la bleomicina activada. Y esta bleomicina activada es la que puede producir daño a través de ese radical peróxido. Daño, por ejemplo, al DNA, a lípidos, DNA, producir incluso ruptura de ciertas proteínas. Y el mecanismo de acción que tiene más o menos el siguiente. Se supone que eso que está acá es una hebra del DNA, esta región verde, ahí está la región limpia y ahí está la región azul, donde están los anillos de vitiazol. Entonces los anillos de vitiazol son los que se intercalan en el DNA. La región limpia queda uniendo a esta región piramidal que les acabo de comentar y es donde realmente se produce la ruptura. Después esta región cambia de posición y vuelve a producir la ruptura en la otra hebra en forma consecutiva. Y eso es lo que hace la bleomicina. Vamos a la clinomicina D. La clinomicina D, ustedes se dan cuenta, tiene tres anillos. Esto le da una configuración bastante plana. Y en este esquema se representa en esta zona. Y lo que ustedes observan acá son las dos lactonas. Dos lactonas formadas por cinco aminoácidos. Y son isolactonas. Y aquí me refiero con isolactonas, que la lactona 1 y la lactona 2 son exactamente iguales. Están formadas por los mismos aminoácidos. Ahora, desde el punto de vista de la relación estructura-actividad, por lo menos la literatura comenta que si uno cambia un aminoácido de la lactona, recuerden que la lactona está allí, y tenemos acá metilvalina, serina, prolina, valina y treonina. Entonces, esos 5 aminoácidos, 1, 2, 3, 4, 5, son los necesarios para que se pueda producir, porque aquí en cierta forma no se observa, pero estas dos lactonas están participando en la formación de puentes de hidrógeno con las bases del DNA. Y cuando forman estos puentes de hidrógeno, entonces lo que se produce es la apertura de la hebra. Recuerden que eso es un extremo de la hebra y este es el otro extremo. Y lo que ha hecho entonces la actinomicina B es intercalarse y esta formación de puentes de hidrógeno tan fuerte que incluso produce una ruptura en los gases fosfodiésteres. De forma tal que una base contigua a la otra, unida por el enlace fosfodiéster de la posición 5'3', se hidroliza, dando lugar entonces a lo que ustedes observan acá, que esta actinomicina B intercalada en la hebra del DNA produce una ruptura porque estas dos lactonas, insisto, producen una estabilización con las bases del DNA, produciendo entonces la apertura de una de las hebras. ¿Qué pasa entonces con la actinomicina B, o también conocido como dactinomicina? Dice que es antibiótico tóxico, inhibe la proliferación, no es específico del ciclo, forma un complejo estable con el DNA y interviene con la síntesis de DNA y aumenta los efectos tóxicos de la radioterapia. También es una propiedades inmunosupresoras. Clicamicina, aplica medicina solo antibiótico, plano, ustedes lo acaban de observar. Ahora bien, para que les quede claro, de estos antibióticos, por lo menos, yo lo único que les pido es que me lo reconozcan. Yo no lo voy a reemplazar, en el caso de la bleomicina, el sustituyente, para que me digan si es bleomicina 2, B2, B5. No. Y en la familia de las antraciclinas, doxorubicina, familia, tampoco le voy a poner los sustituyentes para que me digan si es la doxorubicina, idarubicina, daunosamida. No. Por lo menos, si aparece la estructura química, tienen que decirme por lo menos que es una antraciclina. O sea, ¿qué les quiero decir en otras palabras? Tienen que saber reconocerlo, saber que si es la antraciclina, si es la bactinomicina B, saber qué es lo que hace, cómo actúa, por lo menos. Pero ahí es que yo les pueda pedir, díganme la estructura, reconozcanme la estructura, que yo le haya hecho un cambio de un R, no llego a ese extremo, por si acaso. Pero en estos antibióticos, como por ejemplo la clindamicina, no lo voy a preguntar por estos azúcares que están acá, por los azúcares que están allí. No, lo importante es que reconozcan que la clindamicina, al igual que los antibióticos que venimos viendo, es una estructura plana que se intercala en el DNA. Y es tóxico, que incluso tiene propiedades hipocalcémicas. ¿Eso qué significa? Que disminuye el calcio plasmático. Forma un complejo con el DNA en presencia de cationes bivalentes e inhibe la síntesis de ácidos ribonucleicos. Disminuye el calcio plasmático, por lo que se supone que antagoniza el efecto de la vitamina D a nivel de las hormonas paratiroides sobre los osteoclastos. O sea, ¿hay algún grado de complicación con la clindamicina? Si ustedes analizan este pacto, la mitoxantrona, se darán cuenta que esta mitoxantrona tiene algo clásico: tres anillos planos, una quinona, y está claro entonces que va a ser un agente intercalante. Y estos grupos hidroxilos y estos grupos aminos, lo único que facilitan es, primero, la cantidad abundante de electrones que tiene el hidroxilo, participa en la formación de puentes hidrógenos, y el hidroxilo puede ceder el protón y puede recibir un protón. Y el grupo amino también puede recibir un protón y dar el protón que tiene. Por lo tanto, estos dos grupos lo que hacen, de cierta forma, es producir más o menos lo mismo que producía la actinomicina B con las lactonas. Producir un cierto grado de interacción entre las bases del DNA y estos sustituyentes, de forma que se produzca la ruptura una vez que esta zona planar se ha intercalado entre bases de guanina y citosina. Entonces, muy estructuralmente muy semejante a la doxorubicina. También aquí ya han entrado a pensar que este fármaco, la mitoxantrona, ya inhibe la topoisomerasa 2. Entonces, además de ser un agente intercalante y producir este tipo de interacciones, comenzamos a pensar en topoisomerasa 2. ¿Tu nombre? Marcela. ¿Topoisomerasa? ¿Qué es lo que hace? No se recuerda. ¿Alguien se recuerda la topoisomerasa? ¿Ah? Más fuerte. Que enrolla y que se enrolla. ¿Cierto? Recuerden que el DNA al interior del núcleo está empaquetado. ¿Quién permite ese empaquetamiento? Las topoisomerasas, topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Entonces está claro que para que el DNA se pueda copiar tiene que desenrollarse. Y una vez que se copia, tiene que enrollarse. Entonces, si uno mide la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2, que tienen acciones diferentes, yo les pido que revisen sus cuadernos de bioquímica para saber qué hace la topoisomerasa. Puedo pensar entonces que los fármacos inhibidores de esta enzima podrían ser efectivos en pacientes antineoplásicos, y de hecho los que vienen a continuación después de estos son fármacos que actúan sobre la función de la cromatina, que vamos a ver cuáles son. Entonces, acá estamos en la sujetos a la ruptura de la doble hebra del DNA, como también es un agente intercalante. Y si ustedes agarran la amsacrina, estructura plana, con esta gran posibilidad, con este sulfonato que está acá, de dar la posibilidad de producir un fuerte tipo de interacción iónica, de forma de que se estabilice dentro del DNA, por lo tanto se intercala e inhibe la síntesis del nucleico, fases de células en que dos son fase S, pueden ser más sensibles, y se utiliza en leucemias en adultos, particularmente la leucemia mieloide aguda. Y finalmente este que es el bisantreno, que ustedes se darán cuenta que la estructura tricíclica, plana, es ideal para que se intercalen el DNA. Y este anillo diazol, que está puesto acá, en ambos costados, posibilita lo mismo que ha ocurrido anteriormente desde la actinovicina D hacia adelante, que hayan ciertos grupos funcionales que permitan la formación de puentes hidrógeno o incluso interacciones hidrofóbicas, de forma que este último tipo de interacciones independientes que esta gente se intercale a través de esos tres anillos sean los que producen finalmente la ruptura del DNA. Vamos a fármacos que actúan sobre la función de la cromatina. Y cuando hablamos de fármacos que actúan sobre la función de la cromatina, tenemos dos tipos: aquellos que modifican el sitio esquelético. Y recuerden bien que una célula, para que se divida, debe cambiar su sitio esquelético, específicamente en la mitosis, que es el punto álgido donde el sitio esquelético está sufriendo un reordenamiento bastante serio. Y en este caso, entonces, tenemos algunos fármacos que van a actuar sobre los microtúbulos, específicamente los derivados del taxol y los derivados de la lima, pero también, como ya lo anticipé hace un momento atrás, fármacos que pueden actuar sobre las toxomerasas. Y aquí están los derivados de la codopirotoxina y los derivados de la camptotecina culminar. Yo diría que todos estos productos son de origen natural. Todos son de origen natural. Ahora bien, el tema es, si ustedes se darán cuenta, por qué en muchas partes se sigue trabajando con productos naturales para tratar de encontrar fármacos antineoplásticos que tengan mecanismos de acción diferentes. De estos, los alcaloides de la lince, yo diría que son los más antiguos. El producto comercial más conocido lleva el nombre de Oncovin. Cuando nosotros partimos al comienzo de la clase, el método de la metrodetamina, había un esquema de tratamiento que decía MOB, ¿te acuerdas? El Ministerio de Obras Públicas. Era metrodetamina, Oncovin, prednisona, y nosotros creo que era pero el caso Oncovin es la marca registrada del laboratorio Lilly, más conocida para los derivados de la vida. En resumen, esto es lo que ocurre con los microtúbulos. Ahí están los tubos, las proteínas, los microtúbulos, la proteína alfa y beta, que pueden estar formando dímeros, y en función de el estado celular, estas proteínas están incorporando al microtúbulo para formar esta macroestructura necesaria para la división celular, para que se lleve a cabo la mitosis. Y este paso de incorporar la tubulina, la alfa beta tubulina, al microtúbulo es inhibido específicamente por los alcaloides de la lina y también por la colchicina. ¿Ustedes les suena la colchicina? ¿Colchicina? Estimado colega, usted que está arriba moviendo la cabeza, ¿sí? No le pido que se pare, pero dígame, ¿qué le suena la colchicina? Para la gota. ¿Y qué va a ser la gota? Se acumula el ácido úrico. ¿Dónde se acumula el ácido úrico? ¿En el dedo gordo del pie? ¿En el codo? Preferentemente. ¿Y la colchicina? Si se da cuenta, aquí está inhibiendo la formación de los microtúbulos, es decir, de cierta forma uno podría pensar que lo que hace la colchicina es estabilizar esto, estabiliza los dímeros como alfa, beta, tubulina, Pero por otro lado, el microtúbulo también tiene que desensamblarse. Recuerda que es un equilibrio. La célula se tiene que formar el microtúbulo cuando se va a dividir, pero cuando si ya terminó de dividirse, los microtúbulos deben despolimerizarse para que la célula tome su estructura normal y entre nuevamente en fase de replicación. Este paso de pasar del microtúbulo a subunidades son divididos por los taxanos. Entonces, aquí tenemos a los inhibidores de los microtúbulos, por hilo de proteína involucrada en movimientos celulares de morfología, sobre todo, por ejemplo, no les nombré mucho detalle, pero pensé en una célula invasiva, una célula para que produzca invasión, para que tenga cierto grado de invasión, tiene que tener la facilidad de que su citoesqueleto tiene que ir siendo modificado constantemente. Y una de las propiedades importantes de las células neoplásicas, por lo tanto, si yo impido que el citoesqueleto se modifique, puedo alterar la invasividad. Uno, aun cuando las proteínas más importantes en el proceso de formación de los filopodios, los lamelipodios, son las proteínas GT pequeñas, las RAC, RO, son las más importantes. Pero los microtúbulos también participan entonces en la polimerización, despolimerización de los filamentos de tubulina, por lo tanto, tiene mucho que decir a la hora de pensar en movimiento celular. Entonces, los comentarios están en el microtúbulo, están en el equilibrio, ¿cierto?, entre el microtúbulo polimerizado y las subunidades que dan lugar acá, y los fármacos rompen el equilibrio. Los alcaloides de la lista, vinca rosea, se unen a la tubulina incluyendo e inhibiendo los microtúbulos y formación del uso mitótico, y las células son detenidas en metafase, por lo tanto, ellos son específicos de la fase E. En cambio, los taxanos, un par de taxeles, 12 taxeles, que son complejos orgánicos derivados del taxus brevifolia, se unen a los microtúbulos formados y desplazan el equilibrio hacia su polimerización, es decir, notar la desintegración del microtúbulo en las unidades alfa beta. Por lo tanto, los microtúbulos forman haces anormales y de esta forma, entonces, la célula no puede ir y venir en mitosis. Por lo menos aquí están entonces los alcaloides de la lista, la estructura química de la cual derivan todas esas plantaciones que hay allí, se deben a esa planta de color vinca rosa, conocida como tal, se lo tiene que haber pasado seguramente la carga en farmacognosia, y ahí están entonces los derivados vinblastina, vincristina y vincresina, que son los tres alcaloides de la lista más importante utilizados para el tratamiento antineoplásico. Y al costado derecha tienen a la taxus brevifolia, taxanos, de donde se obtiene entonces de esta macroestructura el paclitaxel y el 12-taxel. Entonces esto inhibe la formación del microtúbulo, esto impide la desintegración del microtúbulo, por decirlo de una forma simple. El segundo punto, entonces, el fármaco que actúa sobre la función de la cromatina son los inhibidores de las topoisomerasas. ¿Y qué es lo que hacen las topoisomerasas? Son las enzimas encargadas de la dinámica mitocondrial. Cromosomal, no mitocondrial, el tipo de la mitocondria. ¿Qué significa esta dinámica con cromosomal? Que la DNA se envuelve, se desarrolla, se estira, etcétera, etcétera. La topoisomerasa 1, por ejemplo, hace un corte y un giro. La topoisomerasa 2 simplemente corta la doble hélice y después la vuelve a pegar. Esas son esencialmente las dos acciones de la topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Lo que vemos acá, por ejemplo, es el caso de la topoisomerasa 2. Entonces aquí tenemos la doble hélice del DNA. Supuestamente esta es la topoisomerasa 2. ¿Qué hace esta topoisomerasa 2? Se une a la hélice del DNA y cuando se une, produce la ruptura, que es una ruptura transitoria, y después que ha producido la ruptura por las razones que sean necesarias, se sella, nuevamente tenemos el DNA separado de la topoisomerasa. Pero ¿qué es lo que hace el fármaco? Se une coherentemente al complejo formado entre la topoisomerasa y el DNA. Y cuando esto ocurre, entonces la hebra del DNA no puede ser vuelta a sellar. Entonces, si uno lo piensa desde un punto de vista guerrero, uno podría decir que estos fármacos son tipo kamikazes, ¿cierto? Porque tienen que ir y unirse al complejo y allí su acción se detiene. Es necesaria esa interacción para que el complejo fármaco, enzima y el DNA se produzca. Cuando esto ocurre, insisto, el DNA no se vuelve a hacer. Entonces, ¿qué pasa con las topoisomerasas? Más o menos lo que les comentaba hace un momento atrás, el DNA está empaquetado dentro del núcleo celular y muy sobreenrollado. Y para que el DNA se copie, las topoisomerasas en determinadas regiones lo cortan, lo desenrollan, se copian, y una vez que ocurre eso, lo sellan, lo enrollan y lo vuelven a enrollar. Por lo tanto, hay una ruptura in situ temporal del DNA, permitiendo cambios topológicos para que eso ocurra. Esos sitios son entonces los blancos de las fármacos que son inhibidores de las topoisomerasas, específicamente los derivados de la podofilotoxina, los derivados de la camptotecina. Aun cuando habíamos visto hace un momento atrás que algunos derivados, ya vamos a mostrar otros, tienen una acción también inhibitoria de la topoisomerasa. Entonces, de esto el más importante es el etopósido, está el etopósido y el tenipósido. El etopósido también es conocido como BP16. Son derivados de un producto natural conocido como la podofilotoxina, y eso ya le indica, incluso se han dado cuenta por la estructura química, que es un producto natural muy complejo, aislado de la planta mandrake. No tengo idea de qué es esa planta mandrake, pero suena bonito, como mandrake el mago. Alguien conoció mandrake el mago. ¿Qué es lo que hace? Todavía no hace nada. El etopósido estabiliza el complejo topoisomerasa 2 DNA, previniendo que eso hacer los cambios topológicos para el corte, o lo corta, pero cuando lo vuelve a sellar. Entonces es una ruptura irreversible de la hebra del DNA y es letal en fase S y fase G2. Esta es la podofilotoxina, un producto natural que te digo yo. Y este producto natural, dependiendo entonces de los R's que pueda tener, se va a convertir específicamente en etopósido y en tenipósido. Específicamente, este es la podofilotoxina. Entonces, dependiendo de los R que están teniendo azúcares, vamos a tener al etopósido y al tenipósido, insisto, fármacos que se unen a la topoisomerasa 2. Vamos a los derivados de la camptotecina. Los derivados de la camptotecina destacan el trinotecan y el topotecan. Semisintéticos aislados de la camptotecina cuminata, la planta, y son inhibidores de la topoisomerasa 1. Recuerden, los anteriores eran topoisomerasa 2. Este es topoisomerasa 1, lo cual interfiere con el enrollamiento y el desenrollamiento del DNA durante la replicación y previene la síntesis de él. Aquí está entonces la camptotecina, y dependiendo entonces de los radicales que tenga, vamos a tener el topotecan y el irinotecan. Estos productos están comercializados con el nombre de icantin y canto, aislado de esta planta. Actualmente yo insisto sobre la topoisomerasa 1, pero también hay un par de derivados. Como hemos dicho, aquí falta casi la topoisomerasa 1. Si se alcanza a ver, esta la topoisomerasa 1 corta y desenrolla. Corta, desenrolla y después vuelve a sellar. Por lo tanto, si uno inhibe la topoisomerasa 1, puede cortar y desenrollar y después no puede volver a sellar. A diferencia de lo que hacía la topoisomerasa 2. Recuerden que corta las dos hebras, esta corta una, por lo tanto, blancos son diferentes. Y esto, cuando uno tiene un DNA súper enrollado, y lo que hace entonces la topoisomerasa 1 lo va cortando para tenerlo desenrollado, para que después se pueda permitir su replicación. Derivados entonces de la camptotecina cominata, está, como lo habíamos comentado, está la camptotecina, está el topotecan y el irinotecan, como los derivados más activos e importantes de esta familia. Pero por otro lado, también se han obtenido otros derivados que están en fase clínica 3, y me refiero específicamente a sulfuros radicales, glimatecan, eranitecin, sinatecan, hexatecan, lurtotecan, diflumetecan y este otro producto que todavía no tienen. Entonces la respuesta a la pregunta que les voy a hacer es ¿por qué tantos derivados de camptotecina? ¿Cuál podría ser la respuesta? Si uno comienza a analizar los mecanismos de resistencia que yo les he estado comentando hace un momento atrás, está claro que este fármaco tiene que tener afinidad por la topoisomerasa. Primera base, ya sea topoisomerasa 1 o topoisomerasa 2. Por lo tanto, cuando el grado de afinidad se pierde, el fármaco es limpiado. O mejor dicho, la célula neoplásica se hace resistente a las camptotecinas. De ahí entonces que uno comienza a buscar derivados de las camptotecinas que puedan unirse siempre a las topoisomerasas, pero que estructuralmente sean de algo diferente del vinotecan, que es el fármaco de cabeza de serie, y el topotecan, cabeza de serie de estas camptotecinas. Ahora, no le quepa la menor duda entonces que estos derivados, rubitecan, gimatecan, eranitecin, silatecan, hexatecan, lurtotecan, etcétera, etcétera, no tengo puesto allí de qué laboratorio son, pero seguramente cada industria farmacéutica sabe que mientras más viejos nos ponemos, más probabilidades de tener cáncer, y queremos vivir hasta el último suspiro, y eso significa gastar muchas lucas. Por lo tanto, el negocio del cáncer es un buen negocio. De hecho, alumnos que yo he tenido en el laboratorio, que hicieron la tesis conmigo, que hicieron después ellos el diplomado en monitor clínico. Hay un par de ellos que yo conozco que están trabajando en empresas farmacéuticas que se dedican a llevar estudios clínicos de nuevos fármacos antineoplásicos, por ejemplo. No digo la cantidad de lucas que se gana. Para hacerlo sencillo, mil millones de dólares, es decir, supuestamente un cuarto de la riqueza de Piñera, debe tener 4.000 millones de dólares como riqueza, según recuerdo yo, es lo que cuesta sacar un fármaco al mercado. Uno. ¿Por qué uno? Porque se gastan como 100 millones de dólares en tener los cabezas de serie. Y el resto, los 900 millones de dólares, se gastan en ensayos clínicos. Dicho sea de paso, por ejemplo, los médicos que participan en los ensayos clínicos, ellos cobran por incluir los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente un paciente que tiene cáncer y que va a entrar a un estudio clínico, porque en ese estudio clínico van a probar un nuevo fármaco antineoplásico que está en fase clínica 3, y quieren probar, por ejemplo, si es un cáncer de mama, vemos cáncer de mama, el fármaco es útil o no. Bueno, la pregunta es, ¿cómo el laboratorio se asegura de que el fármaco aquí y el que acaba de ver aquí es inofensivo? Inofensivo, es cierto que no tiene efectos tóxicos per se en mujeres que no le producen un daño más allá que tratar el cáncer. Para eso se hacen estudios clínicos y multicéntricos, entonces se puede incluir una gran cantidad de pacientes. Y buscan pacientes de todo el resto del mundo, de Europa, de América del Norte, de América del Sur. Y aquí ellos me comentaban, por ejemplo, trajeron un fármaco antineoplásico, solamente introducido por la aduana ya costaba 100 mil dólares la introducción del producto desde el laboratorio. Para ingresarlo a Chile tenía que pagar como 100 mil dólares de aduana. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando en plata? Entonces, claro, entonces, para redondear, el cáncer es un buen negocio para el laboratorio. Para nosotros, que algún día vamos a llegar a tenerlo, es un mal negocio. Y aquí demuestro, por ejemplo, derivado de camptotecina en fase clínica. Entonces, dice ahí, por ejemplo, el topotecan, iriotecan, rubitec, el hexatecan, mesilaco, glimatecan, lurtotecan, protecan, eranitecin y algunos están, por ejemplo, en fase clínica 2, preclínico, fase 2, 2, 3, 2, 3. ¿Para qué? Para la identificación muy específica, por ejemplo, cáncer pancreático. Ustedes saben que el cáncer pancreático, al que le diagnostican el cáncer pancreático, le damos 3 meses, se acabó. Así de severo y así de simple. Más derivados, derivados ahora no derivados de la camptodecina, como también inhibidores de la topoisomerasa 1, en desarrollo preclínico, es decir, antes de llegar ya. Por ejemplo, aquí tenemos este de Bristol Myers, y estos otros productos son derivados de dolocarbazol, pindo no sé qué, y fenantri, no sé qué. No sé qué. Y esto que están acá dice ahí, derivado de topoisomerasa 2. Y en estos derivados de topoisomerasa 2, ustedes hay algunas estructuras que van a parecer conocidas. Por ejemplo, ¿qué dice ahí arriba? Una casa de ahí dice doxorubicina, micosantrona, daunomicina, tamsacrina, aclarubicina, eletoposido. Como probables fármacos inhibidores de la topoisomerasa 2. Entonces, insisto, lo que se trata entonces de buscar es mecanismos de acción diferentes cuando ya vemos que la resistencia antineoplásica está siendo más visible. Vamos a los fármacos que afectan la función endocrina. Cuando me refiero a fármacos que afectan la función endocrina, ustedes van a pensar, lógicamente, hablamos de hormonas. Y las hormonas podemos pensar en andrógenos, progestágenos, ¿qué más? Andrógenos, progestágenos, estrógenos, ¿qué más? Mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿qué más? Las tiroides también, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes piensan, estamos hablando de fármacos cuya blanco terapéutico, perdón, estamos hablando de hormonas cuya acción es dependiente generalmente del sexo, progestágenos y estrógenos mujeres, andrógenos en hombres. Por lo tanto, uno podría pensar en tumores que estén asociados a la dependencia de la hormona. De hecho, ustedes deben recordar, por ejemplo, el endometrio en las mujeres cuando se embarazan. ¿Por qué crece? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué crecen las mamas también? ¿Por qué está la evolución de las mamas? En el hombre, cuando se hace hombre, ¿qué pasa con los andrógenos? ¿Y qué pasa después cuando ya deja, sigue siendo hombre, pero cuando ya le baja la... Como me dijo una vez un caballero en la farmacia, hace muchos años atrás, cuando yo trabajé de farmacéutico, en farmacia, en Italia. Y un viejito me decía, vengo a que me den un remedio para levantar la vista. Yo era, no, era, podríamos decir que yo era un neonato en la farmacia. Yo era recién llegado. El caballero dijo, vengo a buscar un remedio para que me levante la vista. Entonces, tiene sus ojos, debe ser. Tiene cansado, tiene irritado, le dio alergia. Entonces decía, para levantar la vista, me decía. Y yo no le entendía. Hasta que un auxiliar que estaba acá al lado me dijo, me dijo químico, como que sea como con hierro, así me dijo, quiere levantar otra cosa, me dice. Claro, en ese tiempo no estaban las pastillitas azules. No, es un señal. Me dice, ¿sabe qué más? No tiene vuelta el viejito. Está muy añoso. Así más, pero bueno. En resumen, después de esta anécdota, si usted se da cuenta, dice ahí racionalismo. Mecanismo irraciocínico. El crecimiento de varios tumores puede ser modificado por tratamiento con hormonas esteroides o sus antagonistas. Está claro, por ejemplo, que si un cáncer de mama depende de estrógeno, vamos a dar un antagonista de estrógeno. Si un cáncer de próstata depende de andrógeno, vamos a dar un antagonista de estrógeno. Y esa es la idea simple. Ahora, hubo en algún momento que algunas personas tenían un cierto cáncer y los castraba. Claro, porque se supone que si alimenta las gónadas está produciendo cierto tipo de hormona, pero ¿qué pasa con las características secundarias, sexuales? Se pierden, entonces hay una serie de problemas, ahora eso ya no se hace. Por ejemplo, ahí dice, el cáncer de próstata regresa después de del tratamiento con estrógenos o por la castración. Entonces, ¿qué va a preferir un hombre? Ninguna de las dos, se lo aseguro. Ni que lo castren, ni que le den estrógeno, porque si el estrógeno va a pasar a ser del otro bando. Ni chicha ni limonada, ¿cierto? Está claro, ¿no? Entonces, en cierta forma, uno piensa, bueno, en este caso entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Bueno, antagonistas de, por un lado. Después, por ejemplo, la remoción de los ovarios o reducción de altas dosis de estrógeno bloquea la respuesta a los estrógenos en tumores de pecho, el cáncer de mama. Yo había comentado en la clase pasada lo que pasaba con el cáncer de mama con el receptor ER2. Los glucocorticoides, por ejemplo, la prednisolona, es tóxica para las células leucémicas y para los linfomas, pero no para las células de la médula ósea en fase normal. Me explico, si alguien tiene un proceso inflamatorio agudo, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, claro, hay una proliferación excesiva de linfocitos, células de la línea blanca, y uno utiliza prednisona y baja la respuesta inmune, pero no produce efecto tóxico, es decir, no mata las células como sí ocurre con la prednisona, que produce apoptosis de las células leucémicas o de los linfomas. Algo cambia entonces en las células que la prednisona puede ejercer su efecto. ¿Y cuál es la ventaja de la vacunación? Dice falta de toxicidad y remisiones prolongadas ocasionales. ¿Usted me va a decir algo? Sí, no entiendo la diapositiva cuando dice regresa. Ah, es que dice. ¿Disminuye el caso? Disminuye. No, es que la palabra, esto es lo que viene directamente en inglés, pero se supone que se retrae, por decirlo de una forma. Y yo les dije en la clase pasada, yo les voy a pasar las hormonas, porque después que yo termine con el capítulo que viene después de esta clase, que son los antivirales, Alejandro va a comenzar la próxima clase con hormonas. Por lo tanto, ahí van a tener toda la relación estructura-actividad de los andrógenos, estrógenos, progestágenos, glucocorticoides y mineralocorticoides, y también de sus agonistas sintéticos y de los antagonistas para cada uno de esos receptores. Pero de cierta forma, el tamoxifeno, por ejemplo, es el antagonista del receptor de estrógeno, está el tamoxifeno, raloxifeno y hay varios más, con Alejandro lo van a ver, pero yo se los paso porque son utilizados en tratamiento antineoplásico cuando hay dependencia de estrógenos. Por eso lo incluyo, pero no voy a incluir la química de, porque viene específicamente con Alejandro. Entonces, es un antagonista competitivo del receptor de estrógenos. Y in vitro inhibe la progresión de las fases T1-S en cáncer de pecho con receptores de estrógeno. Los glucocorticoides, ya les comenté hace un momento atrás, específicamente lo de la prednisona, lo que hace, produce apoptosis. Y me voy a detener un poco solamente en este caso. Inhibidores de la aromatasa, que están los tipo 1, formestano y cimestano, y tipo 2, anastrozol, aminoglutetimida y letrozol, también se lo va a pasar a Alejandro con más detalle. Pero estos son inhibidores de la aromatasa, ahí está la aromatasa. Por lo tanto, si ahí está la androstenediona y está la testosterona, lo que hace entonces la aromatasa es pasar de testo y de androstenediona a estrógeno. Por lo tanto, el tumor que es dependiente de estrógenos, a pesar de que uno retire los estrógenos, utiliza antagonistas, ¿sí?, también es necesario inhibir la síntesis de estrógeno por el otro lado. Y ese es el objetivo de utilizar los inhibidores de la aromatasa. ¿Qué hora es? ¿Ah? Hora de recreo, 5 minutos y ya van 8 y media. Sí, tenemos que lidiar en esta hora. Yo les mostré en la primera clase cuáles son los 7 conceptos básicos que tiene una célula neoplásica. Entre ellas evadir la apoptosis, evadir la inmunovigilancia y una actividad proliferativa ilimitada, entre tantas otras. Ahora, está claro que en esta actividad proliferativa ilimitada, los más importantes actores son los factores de crecimiento. Y nosotros ya hemos visto, de hecho nosotros mismos en el trabajo del laboratorio, vemos por ejemplo, en el caso particular, cuando yo trabajo con los fibrolatos cardíacos, yo entiendo que estos proliferen, uno le agrega un suero fetal a una concentración del 10%, suero fetal bovino, y este suero fetal lleva en esa concentración del 10%, diluido obviamente en el medio de soporte, la cantidad suficiente de factores de crecimiento que estimulen la proliferación de las células con las que estoy trabajando. Entonces, muchos de esos factores de crecimiento actúan a través de sus propios receptores para factores de crecimiento, que en la mayoría de los casos son receptores con actividad tirosina kinasa. Insulina, por ejemplo, podemos considerar los IGF-1, IGF-beta, TNF-alfa, y así sucesivamente el VEGF, el EGF, el VEGF, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está claro que si esas son las vías proliferativas, lo que se ha tratado de hacer es inhibir esas vías proliferativas. Entonces, el primer objetivo fue buscar fármacos que tuvieran actividad inhibitoria de la enzima tirosina kinasa, de forma tal que uno pudiera impedir que la activación del receptor inducido por el factor de crecimiento respectivo induzca una respuesta proliferativa. Uno. Dos, algunas células neoplásicas son altamente dependientes de esos factores de crecimiento. De hecho, cuando veamos anticuerpos monoclonales, se dan cuenta que los anticuerpos monoclonales en su mayoría están dirigidos contra receptores de factores de crecimiento. Porque obviamente el anticuerpo no puede entrar al interior de la célula, por lo tanto puede actuar solamente por la zona, por la periferia, por la parte externa. Pero los fármacos que nosotros podemos utilizar sí pueden actuar a nivel de las vías transduccionales respectivas. En este caso, inhibidores de tirosina kinasa, el más importante, el primero a salir al mercado fue el Glibe, conocido como imatinib mesilado. Por lo tanto, todo lo que termine en nib, dasatinib, imatinib, etcétera, etcétera, etcétera, son inhibidores de enzimas con actividad de tirosina kinasa. Y también está aquí entonces, por ejemplo, el erlotinib, un inhibidor del epidermal growth factor, o del receptor del crecimiento, el factor de crecimiento epidermal, contra ese receptor, contra la actividad tirosina kinasa de ese receptor. Aquí salió el Glibe como marca registrada, y Tarceva como marca registrada, el Ilesa también. Pero también hay otros flancos. Recuerden que no solamente la célula no solo tiene tirosina quinasa, sino que también tiene treonina, serina, quinasa, café, acceso, que las que tienen, controlan la actividad proliferativa son serín, treonín, quinasa. Y aquí entonces aparecen algunos fármacos como antagonistas o inhibidores específicamente de esta serín, treonín, quinasa, específicamente el clavopridol y la estatoscolina, que allá por el año cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, la tauroscolina se acababa de sacar como un inhibidor específico de PKC. Pero no, en aquel entonces decían que era específico, ya con el tiempo se ha demostrado que no es tan específico inhibidor de la PKC. Pero también hay otros derivados, por ejemplo, briostatin. Briostatin suena como a una especie de estatina, pero no es una estatina. Después, derivado de la rapamicina, rapamicina todavía la conocen, el rapaimun, que se utiliza, por ejemplo, en la respuesta de los trasplantes. Pero también hay derivados de, perdón, no derivados, sino de fármacos que actúan en otro nivel, el inhibidor del proteosoma. O sea, ya nos estamos yendo ya cada vez más abajo, río adentro. ¿Ustedes recuerdan lo que es el proteosoma? ¿Les suena proteosoma? Es una estructura macromolecular que se encarga de degradar proteínas ubiquitinadas. Para que una proteína se degrade, sufre la ubiquitinación. Cuando esa proteína está ubiquitinada, viene el protosoma, la reconoce y la degrada. Por lo tanto, la vida media de la proteína se ve alterada. Entonces aquí uno dice inhibidores del proteosoma. Y por último, aquí tenemos unas mil escocillas y escocillas y ya lo vamos a ver, pero tenemos los inhibidores de la farnesiltransferasa. Y aquí, inhibidores de la farnesiltransferasa se refiere específicamente a fármacos inhibidores de la HMG-CoA, por ejemplo, las estatinas. Las estatinas no inhiben a la farnesiltransferasa, pero sí inhiben a la HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, los derivados intermediarios en la ruta de la farnesil no están, porque se detiene la síntesis de cuando se lo pasé hipolipidémicos, está la síntesis de colesterol y hay un par de intermediarios que es el farnesil y el geranil. Farnesil sirve para la farnesilación y el geranil para la geranilación de proteínas. Y cuando una proteína se farnesila o se geranila, por lo general se ubica en membrana, y cuando está en membrana puede ser activa o no. RAG, ROG, estas pequeñas proteínas GN pequeñas son geraniladas o farnesiladas, y de esa forma son activas. Como se los comenté hace un momento atrás, para que la célula migre, ROG, RAG, CDC42 son importantes. Por lo tanto, si uno piensa en fármacos inhibidores de farnesiltransferasa, está pensando en fármacos que tienen que ver con inhibición de los procesos de migración, de adhesión, etcétera, etcétera. Profesor, tengo una duda, ¿por qué quiere inhibir al proteosoma? ¿Por qué hace el proteosoma? Degrada la proteína. Ya, degrada proteína, pero muchas veces quiere que no degrade a otras proteínas. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué proteínas son ubiquitinadas para ser degradadas por el proteosoma? Entonces hay que entrar ya a analizar vías transcripcionales dependientes de cada uno de los factores de crecimiento. ¿Me entiendes? Porque tal vez, vamos a pensar en voz alta, una proteína que tú requieres que no sea degradada. Pero si el proteosoma está activo, la degrada igual. Y si esa proteína interfiere en la vía transcripcional de la tirosina quinasa y no está, la vía se reduce perfectamente igual. ¿Me entiendes? Si tú entonces inhibes el proteosoma que la degrada, por lo tanto la proteína que es presente, interfiere con la vía transduccional de la tirosina. ¿Estamos? Por nombrar una cosa. Sin embargo, el más importante de todos los fármacos con la actividad inhibitoria de la tirosina quinasa tiene que ver con él. Seguro que ustedes han escuchado hablar del cromosoma Filadelfia, ¿no? Bueno, el cromosoma Filadelfia es una enfermedad que se produce o que está presente en la leucemia mieloide crónica. Y si ustedes se dan cuenta, ahí está el cromosoma 9 y aquí está el cromosoma 22, y cuando hay una translocación recíproca entre los brazos largos del cromosoma 9 y 22, se forma esto que es el cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia está acá, da lugar a esta enzima, la BCR-ABL. Ahí está la enzima BCR-ABL, que es una enzima que tiene actividad tirosina quinasa constitutiva, es decir, está siempre activa. Y esta proteína no regulada lleva un crecimiento incontrolado de la célula donde esto ocurre, específicamente las leucemias de las células linfóticas, los leucocitos. Entonces, yo les comento, por ejemplo, el papá de un conocido tiene leucemia mieloide crónica. Y él, cada vez que va al hospital, le hace un diagnóstico, en primer lugar, de los cromosomas. A ver si en su mapeo cromosómico aparece o no el cromosoma Filadelfia. Primera cosa. Si desaparece el cromosoma Filadelfia, significa que ya no tiene la mutación. Porque lo que está haciendo el fármaco es inhibir a esta enzima, por lo tanto, si inhibe esta enzima, la célula que depende de esa actividad muere. Y si esa célula muere, no se puede replicar, por lo tanto, cuando esta célula se replica por cromosoma Filadelfia. O es decir, cada célula neoplásica tiene cromosoma Filadelfia. Por lo tanto, ahí le sacan una muestra de sangre, y en la muestra de sangre analizan, hacen un mapeo cromosómico, no me acuerdo cómo se llama ahora aquí el tema, yo voy a recordar, Y si tiene el cromosoma Filadelfia, entonces el tratamiento no ha sido efectivo. De hecho, él comenzó el tratamiento con el Gleevec, y al cabo del tiempo, cuando le hicieron el mapeo cromosómico, se dieron cuenta que aún tenía el cromosoma Filadelfia, por lo tanto pasaron a otros derivados que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Está claro que el cromosoma Filadelfia? Entonces, entre este cromosoma, entre el 9 y el 22, hay una traslocación recíproca y se forma este cromosoma Filadelfia, que da lugar a la proteína ABCR-BCL, que es constitutivamente activa y que es la que permite el crecimiento prolongado e incontrolado de las células del sistema blanco. Y aquí está. Entonces, el Gleevec fue el primer fármaco que salió al mercado. Surgió a través de una cabeza de serie de estos grupos, en el cual después, con la introducción de una serie de sustituyentes, se dieron cuenta que fueron aumentando algunas propiedades. Por ejemplo, cuando se le agregó este anillo aromático, en esta posición aumentó la actividad celular. Cuando se introdujo este otro grupo funcional, actividad frente a tirosina. Entonces estaba claro que un fármaco de este tipo podría tener actividad frente a tirosina y podría tener también tener una actividad celular aumentada, se podría estimular el efecto. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron? Comenzaron a producir algunas transformaciones para inhibir específicamente la actividad de las tirosinas. Y después se llegaron a unos derivados de este tipo, de los cuales se demostraron que podían tener actividad inhibitoria de las tirosinas. Y aquí me refiero específicamente al Gleevec, ese fármaco que está allí, el contexto verde. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos tratan de ver, ahí están algunos aminoácidos claves que son importantes en el sitio de acción de el ABCL, el SR, esta proteína tirosinquinasa, al cual se une el imatinib. Y lo que es más importante, en las personas que tenían leucemia mieloide crónica, que fueron resistentes al imatinib, se encontraron que ellos tenían una mutación en la treonina 315. Por lo tanto, en los exámenes ahora, las personas que tienen la SRSL, ya no solo ven si tiene el mapeo cromosómico correcto, sino que además tratan de pesquisar si en la proteína respectiva tiene la mutación 315. Una reunión en la posición 315. Y esta entonces está asociada a la resistencia. Aquí está el patinismo, en el color marrón, y con cómo se interacciona con las diversas proteínas. Lo que trata de hacer entonces, más o menos esto, se supone que esta proteína que está aquí dibujada en color verde debería ser el sitio activo de la BCR-AB, y este es el sitio de unión al cual se une el imatinib. ¿Por qué muestro esto? Porque en el año, esto salió del año acá, en el 2002. En 2002 salió esta publicación en la revista Time y dice allí: hay una nueva arma en la guerra contra el cáncer. Pusieron esa sola fase, ¿cierto? Si ustedes analizan esta escala temporal, desde el año 1990 hasta el año 2002, en que fue aprobado este producto en el mercado, pasan 12 años. Un producto farmacéutico normalmente para que salga al mercado son entre 15 y 16 años. Está claro que con este fármaco fue una excepción. Por ejemplo, ahí dice descubrimiento típicamente 8 años, desarrollo 7 años, total 15. Pero aquí el desarrollo, el descubrimiento fueron entre el año 90 y el 96. ¿Cuánto? Son 6 años, reducimos de 8 a 2, y el desarrollo del año 99 al 2002, de 7 se bajó a 3 años. Entonces, claro, esta era una esperanza. Y de hecho es la esperanza para todos los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica. Y aquí, por ejemplo, se trata de que en febrero del 2002 la FDA la aprobó para un glioblastoma, me parece, fase 3 del año 2000, fase de, ahí está, leucemia mieloide crónica aprobada en mayo del año 2000. Entonces este fue un nuevo enfoque, una nueva vuelta en el tratamiento antineoplásico. Por eso es que está la importancia del imatinib. Ahora, Si ustedes analizan acá, dice nuevos inhibidores de tirosinquinasa en ensayo clínico para chronic mieloide leucemia, leucemia mieloide crónica. Nilotinib, dasatinib, bosutinib y estos otros que aún no tienen ni siquiera una DCI. ¿Y en qué están? Fase 2, fase 1, aprobado el dasatinib de Bristol Myers. ¿Aprobado cuándo? Estos objetivos salieron como el año 2007-2008. Pero los clientes saludos están en fase 2, no sé lo que harás, habré perdido un poco de tiempo. Incluso acá, por ejemplo, hay algunos fármacos que están dirigidos contra las proteínas Aurora A, Aurora B, Aurora C, la CRC, familia quinasa, la Aurora quinasa y todas estas otras quinasas activadas por ejemplo, el PDGFR, por el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ahí está, imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib y estos otros que ni siquiera tienen ni cierto nombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué salieron estos otros? Salieron en respuesta al imatinib, puesto que el imatinib, el gran problema es la resistencia por la reunión en la posición 315. Entonces las personas ya no respondían a imatinib, ¿qué hicieron? Nilotinib o dasatinib. Y de hecho, el papá de este amigo ahora está siendo tratado con dasatinib y por lo menos todavía está vivo. Que es una gran cosa. Segundo, no le detectan el cromosoma 21 filadelfia. Eso no significa que no esté, porque a lo mejor las células son tan pocas las que lo tienen y que lo mantienen controlado, y no proliferan, pero lo mantienen controlado, por eso no se detecta, porque está claro que para que un cromosoma se detecte, tiene que haber una cantidad mínima necesaria, o sea, tiene que haber algo que uno pueda detectarlo, a lo mejor las células dentro de las que sacan, no hay ninguna que lo tenga, pero es probable que sí, y esto es un tratamiento de por vida, porque si uno saca el fármaco, se deja de inhibir el PCR-ABL y se dispara nuevamente entonces el tratamiento con la neoplasia. Entonces uno está amarrado a utilizar estos fármacos de por vida. Pregunta, ¿cuánto cuesta? Adivinen. ¿Eh? 300 lucas. Todos los meses 300 lucas. O sea, yo quiero la cadena ahí. No dije nada. La cadena solamente. Cadena nacional, no sé. Aquí lo que quiero mostrar, supuestamente lo que está aquí en verde es el imatinib, el nilotinib, el dasatinib, que se une a esta enzima famosa ABCR-ABL en un bolsillo por detrás y que una parte de la enzima lo cubre. Entonces, de esa forma, cuando esta parte, no sé si se dan cuenta, esta parte que se ve aquí en rojo, la parte que se ve aquí en rojo, es como cuando entra el fármaco, una parte de la enzima cae sobre el fármaco y lo mantiene unido permanentemente. De esa forma entonces la enzima CRBCL queda inhibida irreversiblemente por estos, cada uno de estos fármacos. Y lo que insisto, nilotinib y dasatinib han sido modificaciones del primero, solamente para saber por qué los pacientes no responden o para tratar a pacientes que no respondieron inicialmente al imatinib. Pero no nos hemos quedado solamente con eso, ni con el dasatinib, ni el nilotinib, ni el imatinib, sino que también se dio el ketinib, inhibidor de actinilocinquinasa del receptor del factor de crecimiento epidermal. Se dice que bloquea las señales transcripcionales implicadas en el crecimiento de las células tumorales, manejo de cáncer metastásico pulmonar de células no pequeñas y cáncer avanzado. Es decir, ya estamos ya en la etapa ya que estamos en los últimos suspiros. Sorafenib, inhibidor de quinasas celulares involucrado en angiogénesis. Estamos hablando ahora de angiogénesis. Recuerden que las metástasis, para que haya metástasis, una célula tiene que salir del lugar, llegar al torrente o al drenaje linfático, migrar, buscar un sitio joven donde alguien lo reciba con amabilidad, morro, me refiero. Yo le comenté el caso del cáncer de mama. En las mujeres, la mama se va hacia donde se ve generalmente. En el hombre, próstata, se va al hueso. Hay factores COVID, factores que favorecen que la célula neoplásica que sale de ese origen inicial vivifique y haga metástasis en esos órganos. Entonces, el sorafenib involucrada la angiogénesis. Y si no hay angiogénesis, el tumor no crece. Sobre todo para tumores sólidos. Obviamente una leucemia no requiere la angiogénesis. Cáncer con paciente, perdón, de pacientes con cáncer o carcinoma renal avanzado. Subinir tirosinquinasa, tumores gastrointestinales, pacientes intolerantes a imatinib, por ejemplo, también usado para carcinoma de células renales. Hasta ahí llegaron los, hasta ahora, por lo menos los fármacos derivados con la tirosinquinasa, y termino con estos otros, que son bastante variables. Primero, miltefosine. ¿A qué te parece la estructura así, a modo de pájaro de miltefosine? Si uno analiza esto, es una gran cadena con un fosfato en la región, en alguna región extrema. Esto es muy lipofílico y esto es muy hidrofílico, un fosfolípido. ¿Cierto? De hecho, ahí dice derivado fosfolípido relacionado a componentes fosfolípidos de la membrana celular. Y se supone que ejerce acciones antineoplásicas porque rompe la función de la membrana, una solución al 6%, una vez o dos veces al día, en forma tópica, para cáncer de mama metastásico en la piel. O sea, un carcinoma de pecho que hizo metástasis en la piel, ahí utilizamos miltefosine. Alitretinoína, retinoide, usado tópicamente al 0,1% para manejo de las lesiones cutáneas a los pacientes con sarcoma de Kaposi, en forma tópica. Y la asparaginasa, que es una enzima que rompe la asparagina en ácido aspartico y en amoníaco, específicamente. Y hay algunas células que requieren de asparagina. Por lo tanto, si uno rompe la asparagina con ácido con la asparaginasa, no hay testosterona y la célula no puede crecer. Esa es la idea de utilizar asparaginasa, puesto que estas células son incapaces de sintetizar la asparagina, por lo tanto, lo tienen que adquirir tal cual. Y finalmente, terminamos con el inhibidor del proteosoma, el bortezomib, inhibidor de la producción 26. Es el proteosoma, ¿cierto?, que es la que le da las proteínas y induce apoptosis de las células tumorales. Usado para el tratamiento de mieloma en pacientes que han recibido al menos una terapia previa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya un paciente, por ejemplo, con un mieloma, no respondió a una terapia que ya se le dieron inicialmente, bueno, como vemos, eso me da la idea. Cuando nosotros me refiero a todos los que estamos en esta sala, conocemos un poco de farmacología y nos comienzan a pasar este tipo de cosas con el tiempo, uno dice, a ver, ¿qué alternativas tengo? Porque sé el camino que me espera. Uno dice, o me quito el salto y me pongo en manos de cualquier tratamiento, incluso experimental, o simplemente tiro la cadena. Eso yo creo que depende mucho de las condiciones religiosa, católica, moral, ética, bolsillista también, porque todo aquello que sea experimental es caro. Veamos los fármacos inhibidores de la angiogénesis, ya que hablamos hace un momento atrás de un fármaco inhibidor de tirosinquinasa, pero obviamente va a inhibir la tirosinquinasa activada por el vascular endothelial growth factor, o sea, el factor de crecimiento vascular y el que permite el crecimiento del vaso sanguíneo. Y, a ejemplo, aquí está el tumor primario. Entonces, el tumor primario libera ciertas señales, aquí no se nota, ahí sí se ven como puntitos, no sé si se las alcanzan a ver, y pueden ser factores de crecimiento vascular endotelial, PGF, que permite entonces que ese tumor primario sea abastecido por sangre fresca, nutrientes, oxígeno, por lo tanto el tumor crece. Cuando el tumor crece, las células, algunas se despegan, invaden, o sea, intravasan, migran, o sea, vienen, normalmente se trabasan, buscan un sitio favorable donde puedan hacer homing, hay factores homing, cuando abren un poco de stem cells, se dan cuenta que las stem cells, para que una célula, stem cell, en el corazón, en el hueso, pueda desarrollarse como una célula propia del órgano, tiene que haber factores, o los homing factors, factores que le den hospedería, por decirlo de una forma, que permitan que nidifique y que crezca. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, no está todo. Acá. Entonces, hace una micro metástasis, después vuelve a crecer y se repite el mismo proceso. Entonces, la pregunta y la respuesta son lógicas. ¿Qué es lo que hay que impedir? Ese paso. ¿Cómo lo hacemos de esta forma? Aquí está, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Aquí está el tumor está liberando una serie de factores, específicamente VEGFR. ¿Qué tiene esta célula endotelial? Tiene el receptor para el VEGFR. Por lo tanto, la célula responde al VEGFR y comienza a proliferar células endoteliales. Y la endotelial indica también que proliferan las musculares lisas y así van saliendo los vasos sanguíneos. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, va creciendo un nuevo vaso sanguíneo. Entonces aquí hay estímulos angiogénicos, está también el, ¿cómo se llama esto? El factor activador de platinógeno. Caspasas, 3, 8 y 9 de la vía intrínseca, de la vía extrínseca, pero tenemos fuertemente las metaloproteasas. Tienen que haber liberación de metaloproteasas, porque para que una célula migre, tiene que haber espacio. Para que haya espacio, la metaloproteasa tienen que degradar la matriz extracelular. Por lo tanto, si yo degrado la matriz, la célula puede migrar. Por lo tanto, un enfoque para fármacos antiangiogénicos es utilizar inhibidores de metaloproteasa. Y de hecho, ustedes ven acá, inhibidores de adhesión, invasión y movilidad celular. Neovastat, malimastat y vitaxin. Inhiben la adhesión, la invasión y la movilidad. Inhibidores de la actividad endotelial, es decir, lo que estamos viendo acá, angiostatina, endostatina, y aquí aparece algo que hace muchísimo tiempo atrás fue retirado del mercado por el año 50 por producir malformaciones congénitas. Supuestamente personas que tenían dolor de cabeza tomaban talidomida y sus síntomas salieron sin brazos, sin piernas. Y acá abajo, compuestos que interfieren con los factores de crecimiento subreceptores. Algunos otros. Entonces las alternativas son bastantes. Esto es un esquema más o menos de lo que hemos visto con los fármacos antineoclásicos. Aquí está prácticamente el DNA y todo lo que se puede hacer, ya sea vincristina, vinblastina, paclitaxel, docetaxel, los inmunoglobulinas, asparaginasa, va a estimular la síntesis de proteínas en células que necesitan asparagina. Después, bleomicina. Se intercarga en el DNA, igual que la traciclina, igual que la quinomicina B, la mitomicina B, la necloretamina, el cisplatino, son agentes alquilantes, el inhibinotecan y el topotecan, recuerden que son inhibidores de las topoisomerasas, la fludarabina y la citarabina van a inhibir la síntesis del DNA, porque inhibe la síntesis de los nucleótidos. También el 5-fluorouracilo, la 6-metraptuduina, la 6-bioguanina, van a inhibir la síntesis de nucleótidos, la clatribina y la hidroxiurea, impedir el paso de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, y eso es todo el esquema que uno tiene que ver con el DNA, más o menos, así bien simplificado. Me quedan dos viajes y termino con esto. Es para hablar sobre los anticuerpos monoclonales. Aquí no hay farmacoquímica, lamentablemente sería demasiado complejo hablar de farmacoquímica cuando uno habla de anticuerpos monoclonales. Pero les adelanto que todo lo que termina en MAP significa monoclonal antibody. MAP, monoclonal antibody. Anticuerpo monoclonal. ¿Y ustedes saben lo que es un anticuerpo monoclonal? ¿Y lo que es un anticuerpo policlonal? Tienen que haberse dicho en alguna parte. ¿Sí? Ya. Entonces pasamos de largo. Entonces, de estos anticuerpos monoclonales, tenemos el cetuximab, el drecolomab. Fíjense este nombre bien importante, gentosumab osogamicina. Es un anticuerpo asociado a un antibiótico. ¿Qué es lo que hace el anticuerpo? El anticuerpo va a reconocer su proteína blanco, se va a unir, y cuando se une, suelta el antibiótico solamente donde está su proteína blanca, por lo tanto la célula maligna, no la célula endotina del anticuerpo, perdón, el equipo. Después, ibrutinomab, piuxatán, del mismo estilo que el anterior, cetuximab, tocilizumab y trastuzumab. Aquí están los más importantes. Ejemplo de anticuerpos monoclonales recombinantes. Recombinantes porque ya se obtienen por tecnología recombinante. No es que se esté de otra forma. Y los hay. Murinos, le dice allí, quiméricos y humanizados. Murinos, quiméricos y humanizados. Entonces, si ustedes analizan, rituximab, linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es su diana? El antígeno de la superficie CD20 de los linfocitos B. Dacrizumab, cadena alfa del receptor de interleuquina 2, basilicimab, profilaxis del rechazo agudo órgano de un trasplante renal. Por ejemplo, ahí tenemos un caso de un trasplante renal. Estamos impidiendo que cuando hay un trasplante hay una proliferación excesiva de células blancas y lo que queremos hacer es impedir que proliferen para que se rechace el órgano. Pero el más importante, diría yo, es el trastuzumab, que es el Herceptin. Tratamiento de cáncer de mama metastásico si el tumor sobrepresa la proteína HER2. Y eso fue lo que yo le comentaba en la primera clase, que cuando un paciente tiene un tumor de pecho, una mama HER2 positivo, el pronóstico es malo, muy malo. Y recuerden que hace 3 años, 4 años atrás hubo una demanda judicial en la cual una mujer remató al Estado porque ella era HER2 positiva y el Estado no le dio el tratamiento con el anticuerpo monoclonal. ¿Cuáles son las razones? Lucas solamente, económicas. Roberto Torres, que es un oncólogo y participa acá en la clase de doctorado en farmacología, él es experto en cáncer de mama. Él me comenta que cuando una mujer tiene HER2 positivo, él les dice, mire, estas son las alternativas. Si usted tiene HER2 positivo, si lo utiliza el anticuerpo, las probabilidades de tratamiento efectivo son 60-70%, 80-90% que si no lo usa. O sea, si alguien no lo usa, tiene un pronóstico malo. Pero tiene que ser HER2 positivo. No todos los pacientes de cáncer de mama son HER2 positivos. Después, por ejemplo, este otro, gentuzumab osogamicina, leucemia mieloide mielogénica, leucemia mielogénica aguda, anticuerpo contra la anti-CD33. CD33 es una glicoproteína específica de esos leucocitos que lo reconoce el gentuzumab, pero cuando lo reconoce va asociado a la galicamicina y esto es un antibiótico citostático. El alentuzumab, leucemia linfocítica aguda contra la glicoproteína del receptor CD52. Ibrutinomab, piuxetán, linfoma no Hodgkin, marcado con ibrio, o sea, un radioisótopo. Yo diría que voy a saltar en el cetuximab, cáncer colorectal metastásico avanzado, receptor del factor de crecimiento epidérmico del EGFR. Y este que está acá, es el Avastin, famoso Avastin de Roche. Cáncer colorectal metastásico, específicamente contra el factor de crecimiento derivado del epitelio, perdón, vascular de vela, no, factor de crecimiento endotelial vascular. Yo le mostré en la primera clase un nódulo de carcinoma, ¿cierto? Ahora van creciendo hacia el interior verdaderas masas que van impidiendo el tránsito normal de productos dentro del lumen del intestino, pues se rompen, hay sangramiento, qué sé yo. Bueno, eso es lo que impide que esa masa tumoral crezca. Pero hay que darlo a tiempo. Y aquí están las indicaciones de los principales fármacos antineoplásicos, algunas, no todas, todas van cambiando. Recuerden que lo que yo les comentaba hace un momento atrás, muchos fármacos antineoplásicos están siendo cambiados porque se están dando nuevos esquemas de tratamiento que se están aprobando, se están registrando, e incluso asociaciones. Por ejemplo, hay alguna que podría ser importante. Veamos si hay alguna que sea. Por ejemplo, tumores testiculares, vinblastina más bleomicina. Pero yo dije que la bleomicina produce fibrosis pulmonar. Entonces, hay que pensar dónde está el equilibrio. Carcinoma de ovario. Se le agrega esta dosis ciclofosfamida. También a la carcinoma de vejiga, en fin. Hasta ahí llegamos con media hora. Tengo que terminar porque la próxima semana, la última hora, comienza el descanso. Hasta ahí llegamos con fármacos antineoplásticos.